voy a comenzar a olvidarte de una vez, arrancando de mi mente este amor tan deseado. Voy a prometerme no volver a dedicarte otro sueño de mis noches, un suspiro apasionado. Voy a prometerme no volver a verte, aunque me muera por tenerte, aunque en las noches yo te nombre de repente, aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel. Voy a prometerme olvidarte al despertar en la mañana. Te encontrabas a mi lado aquí en la cama, y hoy despiertas en sus brazos junto a él. Voy a prometerme no volver a verte, y aunque sufra de amor, sabré sobreponerme. Desterrando de mi vida tus recuerdos y caprichos, tus rencores y mentiras. Voy a prometerme olvidar aquel pasado que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado. Voy a prometerme no volver a verte, aunque me muera por tenerte. Y de